extraño a mi hijo. Amo a mi hijo. Pero si en estos duros y jodidos 9 años he aprendido algo, ¿no? Que la lucha es alegría. Yo no podía entender cómo puede ser alegría después de haber perdido un hijo. Pero después he comprendido que realmente la alegría de la lucha tiene que ser nosotros. La mierda tiene que ser de ellos. Y por eso hoy, mañana, pasado, siempre vamos a estar señalándolos. Y alguna vez, si siguen rompiendo las pelotas, y si nos siguen dando pelotas, y si la justicia no sigue mirando para otro, y si sigue mirando para otro lado, alguna vez va a terminar haciendo lo que no queremos hacer, ¿no? La justicia por mano propia. ¡Bravo!